la anciana de 80, confinada en su litera, siempre en camisón de dormir y con la cofia de encajes. Centella que se hunde en el mar negro. Dice Eva, la extranjera, ahogada en las aguas del mar, añorando su indestructible casa en las rocas frente al eterno movimiento del salvaje océano. Un hogar sólido. Eso soy yo. Las losas de mi tumba. Dice Lidia, la recién llegada. Y este libreto teatral, Un hogar sólido, de la dramaturga y narradora mexicana Elena Garro, se halla entre las páginas 9 y 34 de su libro Un hogar sólido y otras piezas en un acto. Es la primera edición editada en Jalapa por la Universidad Veracruzana con el número 5 de la colección Ficción, impresa en los talleres gráficos de la Nación el 29 de noviembre de 1958 con 152 páginas. Ring del Angelito, letra, música y voz de Violeta Parra. Radio Universidad de la Cruzana presentó El barco de papel. Realización técnica: Carlos López. Conducción: Ilse Zárate y Omar González. Guión y producción: Omar González. Autor del blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El barco de papel. Esta reseña, Un hogar sólido, libreto teatral de Elena Garro, una producción de Omar González, conducción de Omar González e Ilsa Zárate. Son las 16 horas 4 de la tarde, 28 minutos. Vamos a continuar con estos 20 minutos con el LP, siguiendo con la difusión en este horario de la música grabada en LP. Hoy tenemos música tradicional cubana. Durante los años 70 del siglo XX, una organización metodológica fue aplicada sistemáticamente al análisis de la música popular cubana tradicional o autóctona. Y esa metodología, llamada de los complejos genéricos, estaba basada principalmente en las obras del musicólogo cubano Argel León. En su libro Del canto y el tiempo, León dividió el estudio de la música popular cubana en diversas secciones presentadas en el siguiente orden: música yoruba, música bantú, música abacuat, música guajira, el son, la rumba, la guaracha, la canción y el bolero, música instrumental de la contradanza al danzón, al chachachá y hacia el presente en el presente. El doctor Olavo Alén Rodríguez dice acerca del sistema de complejos genéricos, tanto en su libro Música Folclórica Cubana como en su obra Cumbre del Canto y el Tiempo. El León nos presenta un panorama de nuestra música a partir fundamentalmente de la descripción de los géneros originarios de Cuba. Pero estas divisiones propuestas por Argel no pretendían tener un rigor de un ordenamiento científico que fuera consecuente con los principios clasificatorios de la creencia, la exclusividad, la exhaustividad y sobre todo la ditomanía. Según la teoría de los complejos genéricos de la música cubana, la música tradicional de Cuba se clasifica en el complejo del punto con sus variantes punto libre y punto fijo, el complejo de la rumba con sus variantes jambut, guaguanco, Colombia, conga, baile y comparsa, el complejo del danzón, son sus variantes contradanza,